Bien, vamos con la lección de las causas del sobrecrecimiento ocleriano y los factores protectores o factores de riesgo que pueden predisponer a que uno tenga SIBO y también, como no, a predisponer a recaídas. A ver, vamos a orientarnos nuevamente aquí con esta diapositiva que ya hemos visto en otra lección. El esófago, estómago, el alimento progresa por aquí, por una especie de esfínter a través del píloro, la primera porción del duodeno. Del intestino delgado, perdona, que está en verde, que es el duodeno, la parte aquí roja, que es el yeyuno, la parte media del intestino delgado, luego el íleon, que es la parte amarilla, al final del intestino delgado, y luego aquí el alimento pasa a través de aquí, de lo que se llama la válvula ileocecal, que está aquí comunicando la parte amarilla con aquí, con el intestino grueso, y todo esto que está aquí es el intestino grueso, un corte, aquí lo se ve, y luego aquí la otra parte del intestino grueso. El sobrecrecimiento bacteriano se da aquí, en el intestino delgado, ya sea en la parte proximal, duodeno, en la parte media, o en la parte distal, pegada a el intestino grueso. Todo lo que vaya a permitir que pasen las bacterias aquí, pero que cause que se quede un poco atascado el flujo y que hace que las bacterias no progresen o no lleguen al intestino grueso y que se quede todo atascado aquí en el intestino delgado, todas esas son cuestiones, cosas que van a predisponer a el estancamiento de bacterias y que se desarrolle un exceso de bacterias en el intestino delgado. Mira, aquí ves, esta es una tabla extraída de un artículo, me parece que es un artículo de 2020, es relativamente reciente, en el cual, es un artículo médico, en el cual se ve varios de los factores que pueden llevar a el estancamiento y al sobrecrecimiento bacteriano. Como ves aquí, hay varios factores, varios mecanismos, como el ácido del estómago, las enzimas pancreáticas, los ácidos biliares, la motilidad del intestino delgado, la válvula ileocecal, el sistema inmune, todos ellos son cosas que pueden predisponer al exceso de bacterias de intestino delgado y ahora te voy a explicar cómo, bajo qué mecanismos que pueden predisponer a esta condición. Pero lo vamos a organizar de una manera más amena, más didáctica, para que sepas darte cuenta que quizá alguno de ellos puede hacer en tu caso lo que te está haciendo predisponer al SIBO y que haya desencadenado esta condición. Entonces, me gusta clasificarlo y ponerlo dividido en cinco tipos de factores, ¿no? Estos cinco factores protectores del SIBO. ¿A qué me refiero con factores protectores? Que si estos cinco mecanismos, estos cinco sistemas, por decirlo así, están funcionando bien, adecuadamente, generalmente es muy difícil que haya SIBO. Tienen que estar fallando varios de estos, o por lo menos uno o dos de ellos, para que se desencadene un SIBO. Muchas veces se da que solamente falla uno o dos, que ahora te explicaré cuáles son los principales, los más importantes, pero puede ser que quizá haya una conjunción de estos mecanismos que están alterados, estos mecanismos de defensa, y se dé más de uno. Entonces, mira, como viste en la diapositiva anterior, alteración del complejo migratorio motor, CMM. Esas iniciales se refieren al complejo migratorio motor. Hablaremos del complejo migratorio motor con más detalle en una diapositiva posterior. Pero te digo, a grosso modo, es el complejo migratorio motor es el movimiento que se produce en la parte final del estómago y sobre todo en el intestino delgado cuando hemos dejado de comer. Ese movimiento de licuadora para mezclar los alimentos no es el complejo migratorio motor. Ese es el movimiento peristáltico para la digestión de los alimentos. Pero cuando hemos dejado de comer y estamos en ayuno cierto tiempo sin comer, ahí cuando empieza a darse otro tipo de movimiento del intestino delgado, que es el complejo migratorio motor, que es el que es un factor que nos ayuda a protegernos de que se desencadene el SIBO. Luego, alteraciones anatómicas, es decir, en el intestino delgado, ya sea por obstrucciones, cirugías, tumores, lo veremos ahora en un momento, son también otro de los factores que pueden causar o predisponer al SIBO. Como ves aquí, todos estos causas y factores de riesgo los he dividido en dos causas principales, que son alteración del complejo migratorio motor y alteración anatómica en el intestino delgado que no permite el flujo adecuado por dicha zona, y los factores de riesgo, que no son las causas principales, son factores de riesgo, por decirlo así, secundarios, que es el HCL, que se refiere al ácido clorhídrico, al ácido del estómago, que el sistema inmune esté funcionando adecuadamente y el funcionamiento adecuado de la bilis y de las enzimas digestivas. Como ves aquí a la izquierda, las causas principales son sobre todo que hay alguna alteración del complejo migratorio motor o alguna alteración de la anatomía del intestino delgado que dificulte el flujo normal a través del mismo. Cualquiera de estas dos causas principales independientes, solo basta que haya una de ellas, puede ser suficiente para que se desencadene un SIBO. En cambio, los otros, las otras tres, el ácido, el déficit de ácido, alteración del sistema inmune o alteración de la bilis y las enzimas, estos tres los he puesto como factores de riesgo y no causas principales porque por lo general es difícil o es muy poco frecuente que una sola de ellas, por sí sola, aisladamente, dé o desencadene un sobrecrecimiento bacteriano. Lo que sí se ha visto es que alguna de las causas principales por sí sola puede desencadenarlo o quizá alguna de las causas principales conjuntamente con alguno de los factores de riesgo secundario. Espero que esto se haya entendido bien. Entonces, las dos causas principales. Vamos a hablar primero de la alteración del complejo migratorio motor. Como te dije, el complejo migratorio motor es ese movimiento que se da no para la digestión, sino que ocurre después de que uno está en ayuno unos 90 a 120 minutos después de comer. Ahí se empieza a activar el complejo migratorio motor. Suele ser en ciclos de 90 minutos. Empieza a moverse sobre todo en la parte final del estómago o en el inicio de la parte inicial del intestino delgado, del duodeno, y se va expandiendo ese complejo migratorio motor, ese movimiento hasta los 2/3 del intestino delgado, ¿no? Y lo que hace ese movimiento es de tratar de empujar todos los restos de alimentos que quizá no se han absorbido, los restos de bacterias que han quedado almacenadas ahí, y los trata de empujar siempre para que fluyan hacia el final, es decir, hacia el intestino grueso, ¿no? Cualquier resto de alimentos, restos celulares o alimentos no digeridos, ¿no? ¿Por quién controla el complejo migratorio motor? Es controlado normalmente como casi cualquier otra secreción u movimiento del sistema digestivo, es controlado por hormonas, sobre todo la hormona motilina, es una hormona gastrointestinal, y también por el sistema nervioso parasimpático. Me gusta comparar la alteración del complejo migratorio motor con un riachuelo que está lleno de piedras, con lo cual está un poco estancado. Como ves a la izquierda, en este riachuelo de la izquierda no hay muchas piedras y el agua fluye rápidamente y fluye con mucha fuerza la corriente. Pero quizá cuando hay un complejo migratorio motor deficiente, es como que hubieran muchas piedras, lo que le dicen aquí en España, muchos chinitos y mucha cantidad de piedras en el cauce del río, lo cual hace que el flujo de agua a través del río vaya muy lento, vaya muy estancado. ¿Y qué pasa si se estanca cada vez más? Que probablemente en ciertas zonas incluso se dé sobrecrecimiento, ¿no? De moho, de hongos, y eso es lo que pasa. Cuando hay estancamiento y hay un flujo deficiente en el intestino delgado, predispone al sobrecrecimiento de bacterias. Mira, aquí hay algunos factores de riesgo, como enfermedades o condiciones o enfermedades, ¿no? Que pueden enlentecer o que pueden interferir con que funcione adecuadamente el complejo migratorio motor y por ende pueden también predisponer a el SIBO. El principal, la intoxicación alimentaria, la gastroenterocolitis aguda, la famosa gastroenteritis vírica o gripe estomacal o la diarrea del viajero. De hecho, esta es una de las principales causas, una de las causas más frecuentes de por las cuales se desencadena el SIBO. Una intoxicación alimentaria que luego, como hablaremos más adelante, desencadena la producción de anticuerpos y se daña el complejo migratorio motor muchas veces de forma crónica. Y esto predispone a un SIBO muchas veces crónico con recaídas. Luego, otras condiciones que pueden enlentecer o alterar el funcionamiento del complejo migratorio motor son estas: el hipotiroidismo, la diabetes, el síndrome de Ehlers-Danlos, que, como ves ahí, hay una especie de un score clínico. El Ehlers-Danlos, siempre me sale mal el pronunciarlo, es un síndrome en el cual hay una hiperlaxitud, están muy laxas las articulaciones, ¿no? Luego también la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Lyme, esclerosis sistémica y el síndrome de taquicardia ortostática postural. ¿Qué otras cosas, qué otros factores de riesgo pueden enlentecer o no dejar funcionar adecuadamente el complejo migratorio motor? Primero, ya te dije las enfermedades que hemos visto ahí. Luego, como hablamos en una diapositiva anterior, el estilo de vida, el estrés también puede afectar el complejo migratorio motor. También las lesiones, una lesión traumática del cerebro, de la columna vertebral, los latigazos cervicales de los accidentes también pueden impedir que funcione bien el complejo migratorio motor. Y esta es una pregunta que muchas veces hago también en el formulario de la consulta online, por eso. Luego, algunas drogas o medicamentos, como por ejemplo los opiáceos, los narcóticos que se utilizan para dolores intensos o antibióticos o relajantes de músculo liso, los que se conocen muy popularmente como los medicamentos anticólicos, ¿no? Que impiden las crisis de dolor cólico en el intestino. Estos medicamentos a veces pueden también enlentecer o tapar un poco el funcionamiento del complejo migratorio motor. ¿Cuál es el mecanismo del daño del complejo migratorio motor posterior a una intoxicación alimentaria, una gastroenterocolitis aguda? ¿Qué pasa? Que la infección por las bacterias produce una toxina que en inglés se llama Cytolethal Distancing Toxin, que sus iniciales son CDT, Y la porción B de esta toxina es muy similar a una proteína que se llama vinculina, que está dentro de las células nerviosas del intestino. Las células nerviosas del intestino se llaman células intersticiales de Cajal, sus iniciales ICC. Entonces, estas células nerviosas, que ya te digo yo, que en el intestino delgado hay, bueno, no en el intestino delgado, en todo el sistema digestivo, hay una cantidad de células nerviosas dentro de las paredes del sistema digestivo, esa cantidad de células nerviosas es mayor que incluso la cantidad de células que hay en la médula espinal. Hay más de 100.000 células nerviosas. 100.000, perdona, no, más de 100 millones de células nerviosas, sí. Y estas células nerviosas del intestino delgado, las células intersticiales de Cajal, tienen una proteína llamada vinculina, que es muy similar a esa porción B de la toxina. Entonces, ¿qué pasa cuando ya ha pasado la infección, la toxina se ha eliminado, ya no hay toxina? ¿Qué pasa? Que se han generado anticuerpos contra esa porción B de la toxina, pero que ya no está la toxina, ya no existe, ya se ha eliminado, ya pasó la infección. Pero como es muy similar a la vinculina, que es la proteína de las células nerviosas, empiezan esos anticuerpos que quedaron en la sangre, dicen, ah, aquí está la porción de la toxina, que no es la toxina, realmente es la vinculina. Y la empiezan a atacar la vinculina, y es como un fenómeno autoinmune, que ataca a la vinculina, por reactividad cruzada, a esta misma porción de las esta proteína de las células nerviosas del intestino. Entonces, es una especie de fenómeno autoinmune que se prolonga con el tiempo y eso provoca un daño crónico del complejo migratorio motor que hace que no se movilice bien el intestino delgado. Mira, aquí tienes una imagen de microscopía electrónica de una célula intersticial de Cajal y se supone que, bueno, por microscopía, esto es un dato que no, curioso que no, realmente no aporta nada para el manejo del SIBO en la forma, de forma práctica, pero si disminuye las células intersticiales de Cajal por debajo de cierta cantidad, eso predispone, se ha visto que puede predisponer al desarrollo del sobrecrecimiento bacteriano. Otra de las causas principales, la segunda de las causas principales, alteraciones en la anatomía del tubo digestivo. Como te dije, en el ejemplo del río, cuando está un poco obstruido, y hay dificultad en el flujo de todo, de los líquidos, alimentos y todo lo que transcurre por el intestino, eso puede predisponer a que se estanque y se sobrecrezcan bacterias en el intestino delgado. ¿Qué tipo de alteraciones en la anatomía del tubo digestivo pueden dar esto? Adherencias. Adherencias son como una especie de tiritas, tiritas que se forman en la cavidad del abdomen después de las cirugías y que hace que se peguen unas a otras, estenosis, que es cuando se cierra un poco el tubo digestivo, tumores, alguna compresión del intestino delgado por los órganos de afuera o algo que pase afuera, torsión del vólvulo del intestino delgado, es como cuando tú tienes una goma de regar y la empiezas a torcer con las manos y se queda ahí atascada, ¿no? Luego, síndrome de ciega y fístula, que lo vamos a ver ahora con algunas imágenes. Luego, también, otra alteración de la anatomía del tubo digestivo que puedes proponer al SIBO es la alteración de la válvula ileocecal. Recuerda que la válvula ileocecal es esa que impide que haya un reflujo de los alimentos y de todo a las heces del intestino grueso al intestino delgado. Es la que comunica el intestino delgado con el grueso. ¿Qué pasa? Si esa válvula no cumple su función de, como su nombre dice, de válvula, y de que impida, la válvula lo que hace es prácticamente permitir el paso de las sustancias en un solo sentido, del intestino delgado al grueso, pero no del grueso al delgado. Entonces, si esa válvula es removida por cirugía, por ejemplo, un cáncer de colon, una enfermedad inflamatoria intestinal, ya no da función de válvula que disminuya el reflujo de sustancias. Entonces, eso puede predisponer a que las bacterias pasen fácilmente del intestino grueso del colon al intestino delgado. Luego, no hace falta que sea removida por cirugía. También hay un síndrome de válvula ileocecal, que es simplemente disfunción, es el nombre cuando un mecanismo, una válvula o alguna parte de la anatomía disfunciona, es cuando no funciona bien. Entonces, síndrome de válvula ileocecal es cuando simplemente la válvula, aunque está ahí, pues es que no cumple su función. Está, pues, es muy blanda, muy, muy laxa y deja pasar todo en ambos sentidos. Por ejemplo, en la enfermedad de Lyme, por la conversión del óxido nítrico, se produce una rigidez de la válvula y que está abierta todo el rato. El síndrome de Ehlers-Danlos que mencioné hace un momento, que es hiperlaxitud, igual que con los dedos puede haber una hiperflexión de los dedos en este síndrome, al parecer puede haber pues mucha laxitud de la válvula y deja pasar también los contenidos en ambos sentidos, del intestino delgado al grueso y del grueso al delgado. Alergia alimentaria, parásitos, estrés, todos ellos pueden provocar síndrome de válvula ileocecal. Mira, algunos ejemplos rápidos en imágenes de las obstrucciones, de la alteración anatómica del intestino delgado que pueden provocar y pueden predisponer al SIBO. Y todo esto te lo digo para que tengas en cuenta alguna de las cosas que quizá en tus antecedentes personales veas que puedes tener. Y son cosas que te pueden haber pasado, haber tenido cirugía por algún motivo, y eso puede predisponer a que hayas tenido el SIBO y hayas empezado a tener estos síntomas, ¿no? Mira, esto a la izquierda ves las adhesiones en el intestino, las adherencias, aquí también al medio lo ves, ¿vale? Esto es con imágenes de la laparoscopia. La laparoscopia es cuando se meten los trócares, unos tubitos a través de la pared del abdomen y se opera, por decirlo, sin meter las manos en el abdomen, simplemente con los tubitos y metiendo un instrumental por ahí. Y con las camaritas se ve, mira, cómo aquí la pared abdominal ves estas como esta especie de tiras transparentes, son las adherencias que se forman. Y eso, claro, cuando se van de un lado a otro o entre el tubo, el intestino delgado, pues claro, pueden provocar que se formen acodamientos y zonas en que no fluye bien todo el contenido a través del intestino delgado. Aquí hay más adherencias y ves cómo se está haciendo un tratamiento de adhesiolisis. Adhesiolisis es cuando por la laparoscopia se tratan de liberar estas adherencias para que haya mejor flujo del intestino delgado. Aquí ves estenosis. Estenosis es cuando un tubo por dentro está un poco cerrado por alguna situación, ya sea una estenosis benigna por alguna alteración, heridas, o puede ser maligna por algún tumor, ¿no? Aquí es por un tumor. Y aquí también otro tipo de tumor que está obstruyendo, como ves aquí al medio, la luz del intestino. Y aquí se ve en un gráfico a la izquierda, ¿vale? Luego también hay otras formas de compresión, como por ejemplo el síndrome de la arteria mesentérica, en el cual aquí una arteria sale en una forma desde la aorta, que es esta que está en la imagen de la izquierda, y la arteria, que es el vaso que sale más abajo, está formando un ángulo muy agudo, con lo cual comprime un poco el duodeno, la primera porción del intestino. ¿Por qué? Lo comprime anatómicamente simplemente porque sale de una alteración anatómica en que sale de forma muy aguda, y esto está comprimiendo y esto está provocando una especie de compresión y puede predisponer también al SIBO. Todas estas, algunas de ellas son secundarias a cirugías. Las adherencias por lo general son secundarias a cirugías o a traumatismos serios en el abdomen. Recuerda, si has tenido alguna cirugía del abdomen, puede ser factor de riesgo. Si has tenido algún accidente de tráfico con un golpe serio en el abdomen, incluso no tan serio, pero se pueden desarrollar, ¿sabes?, pues, adherencias. Pero en cambio esto, por ejemplo, este síndrome de asa mesentérica es algo más, no es por un accidente en sí, muchas veces una enfermedad, ¿no? Una condición que no has tenido ninguna cirugía previa. Luego también, síndrome de asa ciega, diverticulosis, esto es que los divertículos son unos pequeños orificios que se forman en el intestino delgado o el grueso, y claro, como ves aquí en este gráfico o aquí a la derecha, ¿qué hace esto? Que aquí se puedan también estancar, son zonas de estancamiento donde se pueden almacenar restos de alimentos y también restos de focos de bacterias. Aquí también más síndrome de asa ciega, que se ve representado aquí lo de las bacterias, cómo se pueden meter en estos pequeños divertículos. Esto es tras una cirugía, ¿vale? Y eso también. Vale, que son todos estos muchos ejemplos de situaciones en las cuales generalmente la anatomía está alterada por alguna situación, ¿no? Estenosis, fístulas. Fístulas cuando hay una comunicación entre dos tubos huecos. Por ejemplo, aquí hay una fístula entre el intestino delgado, el íleon, la parte final, y la parte del intestino grueso. Entonces, si hay una fístula, una comunicación anormal, que normalmente no existía aquí en la imagen de abajo, que está en el círculo rojo, esta fístula que hace que, por ejemplo, parte de las bacterias, gran cantidad de bacterias que habían en la última parte en el colon, pues empiezan a regresar por aquí, por este conducto que se ha formado y que no debería existir, un conducto completamente anormal y patológico que se ha formado, y comienza a regresar bacterias de aquí hacia el intestino delgado. Y eso obviamente puede predisponer a sobrecrecimiento bacteriano. La válvula ileocecal, esta es la que te dije que ves aquí a la izquierda, como una especie que se va cerrando aquí, el intestino delgado llega, y esta es la válvula de los labios que se cierran hacia el intestino grueso. Y cuando no funciona bien, esto de la derecha lo ves, cuando no cierra bien adecuadamente, esto puede predisponer que del colon regresen sustancias hacia el intestino delgado, y muchas de ellas son bacterias. Esta es una representación vista por, me parece, esta es resonancia, enteroresonancia, o TAC de abdomen, y esto es por endoscopia, la de la derecha, de cómo se ve la válvula ileocecal. Y aquí ves qué pasa cuando se ha removido la válvula ileocecal. Aquí a la izquierda ves que esto es la representación anatómica de lo que se ha operado, y a la derecha es lo que se ha quitado. Y más a la derecha ves cómo se ha hecho el empate del intestino delgado lo que se llama anastomosis y se ha juntado con la zona del intestino grueso. Pero como ves, se ha juntado directamente como de un tubo a otro, pero entonces ya no hay válvula, ya no hay esa válvula natural que es la que limita el reflujo de sustancias. Y entonces, claro, esto predispone a que las bacterias del intestino grueso regresen al intestino delgado. Y muchas veces este tipo de cirugías se dan porque hay, a veces se ha encontrado algún tumor, algo en el intestino grueso o alguna enfermedad inflamatoria intestinal, tipo enfermedad de Crohn, que se ha tenido que resecar y extirpar un trozo del intestino. Vamos entonces ahora con los factores de riesgo secundarios. Como te dije, recordando, la alteración de la válvula ileocecal está ahí, a medio camino, entre las causas principales y entre los factores de riesgo secundarios. Particularmente, yo he visto que generalmente la alteración de la válvula ileocecal suele ser más un factor de riesgo secundario. Por sí sola, no es una causa, una cosa que lleve por sí sola única y exclusivamente al SIBO. Y las otras son el ácido clorhídrico, el ácido del estómago, el sistema inmune y las bilis y enzimas. Esos tres sistemas, factores de riesgo, digamos, cuando no están funcionando bien, pueden llevar al SIBO. Vamos a hablar de alteraciones del sistema inmune. Cuando hablamos de alteraciones del sistema inmune, me refiero a enfermedades establecidas. No me refiero a cuando uno dice ay, que tengo el sistema inmune débil. Eso es bastante subjetivo, porque ¿cómo sabes que lo tienes débil? ¿Porque tienes tres resfriados al año? Eso no es una clara alteración del sistema inmune. Y eso no es un valor, un dato objetivo de decir que tengo el sistema inmune débil. Eso es, por tener tres resfriados al año, no es una cosa objetiva. Me refiero, lo que se está visto es que una alteración del sistema inmune establecida, como estas enfermedades, el VIH, la leucemia linfocítica crónica o la deficiencia de células T, todos ellos pueden predisponer al SIBO. Y muchas veces cuando se dan estas alteraciones del sistema inmune, por lo general, también coexisten algunos otros factores de riesgo, como por ejemplo el déficit del HCl, que es el ácido clorhídrico, o también muchas veces coexiste con un daño del complejo migratorio motor, que aquí está puesto en inglés, ¿no? El MMC es el CMM, que es el complejo migratorio motor. Luego también otras alteraciones del sistema inmune que influyen y pueden ser factores de riesgo son bajos niveles de inmunoglobulina secretoria, ¿sabes? Y también los tratamientos inmunosupresores, tipo corticoides o tratamientos inmunosupresores más potentes, claro, alteran el sistema inmune, ¿no? Y también otra cosa que influye al sistema inmune de manera indirecta, pero también de manera indirecta a través del sistema, alterando el sistema inmune, pero también a través de daño directo en el complejo migratorio motor, el estrés. Ya ves que el estrés, que siempre lo digo, es muy importante. Puede influir bajo las dos vías, alterando un poco quizá el sistema inmune y también bajo la vía de alterar directamente o enlentecer el complejo migratorio motor, como hemos hablado en anteriores diapositivas. Para que veas, aquí te muestro las tasas de frecuencia de ciertas enfermedades, inmunes establecidas. ¿Qué frecuencia había de SIBO en esas enfermedades? Por ejemplo, en niños que tenían déficit de inmunoglobulina A o células T, o tenían déficit de todas las inmunoglobulinas, que inmunoglobulinas son los anticuerpos prácticamente, tenían unas tasas de SIBO 40, de 41%, es decir, muchísimo más frecuente que en la población normal que no tenía estas enfermedades. Las personas que tenían leucemia linfocítica crónica, unas tasas de SIBO de 50%, es decir, la mitad de las personas que tenían leucemia linfocítica crónica tenían SIBO. En comparación con la población normal, eso es altísimo. Las personas que tenían VIH tienen una prevalencia de 88%. Vamos, casi todos los que tienen SIBO, los que tienen, perdón, VIH, suelen tener SIBO. Y también la prevalencia en inmunodeficiencia variable común de un 18%. Muy bien, en cuanto al otro factor de riesgo, las alteraciones del ácido. A ver. Hay enfermedades, como por ejemplo la infección por Helicobacter pylori, la anemia perniciosa, la gastritis atrófica, que son enfermedades generalmente son del estómago, la parte alta del sistema digestivo, que pueden hacer que haya una alteración, una disminución de la secreción del ácido. Luego también, generalmente cuando nos referimos a alteración del ácido, nos referimos a que haya poca producción de ácido, ¿sabes? Porque ya sea por alguna de estas enfermedades que te he mencionado o porque hay una cirugía en la cual se ha removido, se ha extirpado algún trozo del estómago, lo que se llama gastrectomía, quizá por algún tumor o algo que había que quitar, con lo cual se ha quitado un trozo del estómago y una gran cantidad de células que producen el ácido, con lo cual la producción del ácido es mucho menor. Y eso, al haber menos producción de ácido en el estómago, eso hace que el ácido es un protector también, porque siempre ingerimos bacterias. Entonces, es mucho más fácil que las bacterias no se lleguen a eliminar al haber menos ácido y eso pues lleguen más cantidad de bacterias al intestino delgado, con lo cual es un factor predisponente para el SIBO cuando hay bajos niveles de ácido. Otra cosa también, los tratamientos con IBP, que son inhibidores de bomba de protones, los inhibidores de secreción de ácido del estómago, los bloqueadores H2, que son otro tipo de inhibidores de secreción de ácido del estómago, al ejercer ese mismo mecanismo de disminución de la secreción de ácido, también pueden predisponer al SIBO. Y nuevamente, tenemos otra vez lo mismo, el estrés. Ya tenemos un tercer mecanismo por el cual el estrés puede predisponer o empeorar el SIBO. También, aparte del complejo inhibitorio motor o también alteración del sistema inmuno, porque disminuye el estrés crónico los niveles de ácido en el estómago. Esto es la hipocloridria. Hipocloridria es el nombre con el que se da a la situación en la cual tenemos bajos niveles de ácido en el estómago, o sea, niveles de ácido deficiente, ¿no? Y eso puede predisponer, como ves aquí en la imagen, que muchas bacterias no se eliminen por los bajos niveles de ácido y muchas bacterias llegan al intestino delgado, con lo cual pues hay más probabilidad de que se desarrolle un SIBO. Algunos factores de riesgo de que haya poca cantidad de ácido en el estómago o hipocloridria son, ya te las he mencionado hace un momento, ¿no? En la anterior diapositiva, estas enfermedades del H. pylori, anemia perniciosa, gastritis atrófica, las cirugías, el estilo de vida, los tratamientos para la secreción de ácido. Pero lo que pasa, y es por eso que te he dicho que esto es un factor de riesgo secundario, que muchas veces el ácido por sí solo no suele llevar a SIBO, es que, claro, los otros mecanismos que tenemos, una anatomía conservada con un perfecto flujo mantenido de todos los alimentos y líquidos por el intestino, o un complejo migratorio motor del intestino delgado fuerte, potente, que pueda ir limpiando todo, eso puede compensar los pocos niveles de ácido. Aunque haya pocos niveles de ácido, un movimiento fuerte, fuerte, rítmico, regular y potente del complejo inhibitorio motor puede compensarlo, y cuando se ha visto en estudios, generalmente por sí solo no suele llevar a SIBO. Mira, aquí algunas recomendaciones. Si tienes que tomar protector de estómago por algún motivo o alguna enfermedad importante, enfermedad de reflujo, con esofagitis, alguna situación en la cual se requiera tomar protector de estómago porque los síntomas son muy molestos, claro, me preguntarás qué hago entonces, cómo hago si es que también tengo SIBO. A ver, el uso de estos tipos de protectores, los omeprazol y similares, estos IBPs, son causa común de déficit de ácido hipocloridria, ¿no? Sobre todo cuando se usan a muy largo plazo, por muchos meses, ¿no? Y eso, ya te he dicho que es un factor de riesgo para el SIBO, ¿no? Esto, de hecho, se ha visto cuando se hizo un metaanálisis de 2017, en el 2017, que parecía que aumentaba moderadamente el riesgo de SIBO. Luego es cierto que ha salido algún estudio más reciente que lo pone nuevamente en tela de juicio. Todavía esto está un poco en duda, pero por lógica y por los mecanismos, el mecanismo del ácido, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que el uso prolongado de estos protectores de estómago por más de 6 meses aumente el riesgo de SIBO. Entonces, eso, sumado a que, aparte de quizá el tomar de forma muy prolongada los inhibidores de secreción de ácido como el omeprazol o similares, eso, aunado a veces los efectos secundarios o que incluso estos IBPs, los omeprazoles similares, pueden causar síntomas de SIBO, de colon irritable, incluso sin causar SIBO, pueden causar estos síntomas por efectos secundarios y una serie de otros problemas, incluso aunque aumentan a veces, para parecer, un 25% el riesgo de muerte en uso prolongado en algunos estudios, yo siempre aconsejo usar el protector de estómago, los omeprazol y similares, de forma juiciosa. Es decir, no se deben utilizar como un protector, como se dice, de forma tan alegre. Si tiene indicación de usarse, debe usarse, pero debe utilizarse la dosis mínima necesaria y durante el mínimo tiempo posible. Si se necesita para controlar los síntomas de forma prolongada, hay que tratar de utilizar la mínima dosis posible o incluso utilizarlo a días alternos o incluso 2 o 3 días a la semana, si es posible. Aquí, algunas recomendaciones del uso de algunos de estos protectores de estómago o de estos inhibidores de secreción de ácido, si es que hay sospecha o si es que hay un claro diagnóstico sobre crecimiento bacteriano, ¿no? Lo primero, que si una persona está tomando protector de estómago tipo omeprazol o similares y que los síntomas intestinales, distensión, esto no calman o siguen con síntomas digestivos, lo primero que se debería aconsejar es hacerse una prueba para SIBO. Y luego, siempre en la medida que sea posible, ya te lo repito, Deben evitarse este tipo de protectores de estómago si una persona tiene SIBO claramente diagnosticado, pero siempre que sea posible. Ahora, si es necesario tomar el protector de estómago, el omeprazol o similares, y uno tiene SIBO, a ver, aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar, ¿no? Obviamente, hay muchas veces en medicina condiciones que juntas empeoran la situación y uno tiene que tratar de sacar la mejor decisión posible en base a las dos situaciones. Y en este caso, si son necesarios los protectores de estómago, pues lo que se puede hacer es quizá algunas veces se utilizan probióticos, por ejemplo, especies mixtas de LB32 y L-Reuteri de SM17938. Estos ayudan a prevenir el SIBO si se toman mientras se está tomando el inhibidor de la excreción de ácido, ¿no? Luego también, otra cosa puede ser quizás si uno está con el SIBO y con el omeprazol tomándolo, puede ser tomar los procinéticos que ayudan a prevenir el SIBO mientras se toma el omeprazol o similar. Luego también otra cosa, otra estrategia a tener en cuenta es tratar de tomar el inhibidor de secreción de ácido lo más a corto plazo posible. Mientras menos tiempo lo tomes, menos riesgo. Cuanto más corto tomes, más corto tiempo tomes, lo tomes, mejor. Pero especialmente si puedes tomarlo no más de 6 meses y luego quizá descontinuarlo un tiempo, tomar otro inhibidor de secreción de ácido más suave y luego quizá volver a tomarlo si lo necesitas, ¿no? Mientras menos tiempo lo tomes, mejor. Y encadenando con esto, pues los bloqueadores H2 que también inhiben la secreción de ácido son menos potentes que los IBP, que los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol. Y bloqueadores H2 son, por ejemplo, la ranitidina, famotidina. Y al ser menos potentes, ¿qué pasa? Que quizá inhiben menos la secreción de ácido, pero también, pues quizá dan menos riesgo, ¿no? Porque no bajan tanto los niveles de ácido y predisponen menos al SIBO. Y el último factor de riesgo del SIBO, la alteración de la bilis y/o alteración en las enzimas digestivas. Claro, aquí nos centraríamos en un mundo bastante complejo y esto realmente requiere la valoración de un especialista digestivo, ¿no? Hay varias enfermedades que pueden alterar la bilis y esto cuando alteran la bilis y es decir, producen estancamiento de la bilis que no fluye bien, se llama colestasis y hay enfermedades también que alteran las enzimas digestivas. Es decir, cuando hay bajos niveles de ácido, el otro factor que mencionábamos antes, la hipocloridria, no se activan adecuadamente las enzimas, con lo cual no hay una digestión adecuada de los alimentos. Y claro, esto puede predisponer también al SIBO. Y luego, otros factores que pueden alterar las enzimas son la diabetes, la pancreatitis crónica, porque el páncreas también produce enzimas que ayudan a la digestión. Entonces, todas estas situaciones que alteran la producción de las enzimas pueden predisponer a una mala digestión, mala absorción de nutrientes, estancamiento de los alimentos y que haya un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Entonces, con todo esto, lo que te he querido mostrar son los factores de riesgo o causas principales que pueden predisponer al sobrecrecimiento bacteriano. Recordemos y recapitulemos brevemente. Son estos cinco, pero como te dije, los dos primeros, la alteración del complejo migratorio motor y la alteración anatómica, son los principales, que basta que haya uno de ellos, eso puede hacer que se desencadene un SIBO o que hayan recaídas. En cambio, los otros tres, bueno, también incluyendo la alteración de la válvula ileocecal, los niveles de ácido, alteración del sistema inmune o la bilis y las enzimas, esos son factores de riesgo secundarios. Por lo general se requiere que hayan dos factores de riesgo secundarios o alguno de los factores de riesgo secundarios, estos de más abajo, con una de las causas principales. Lo que quiero que reflexiones y tengas en cuenta es si hay algunas de esas situaciones en las cuales podrías caer tú y eso sea la causa principal que te ha desencadenado el SIBO.